Bueno, gracias por atendernos, compartir estos minutos y principalmente, en primera instancia, para contar cómo fueron las amenazas en el día de ayer, en qué momento del día y qué lectura se va haciendo de esto que han sufrido, bueno, varias personas, varios referentes, ¿no? Bueno, vos lo decías al presentar la nota, primero fueron los mensajes vía distintos números de WhatsApp al compañero Nicolás del Caño, del PTS FIT, que antes de ayer empezó a recibir masivamente en su celular. Estábamos denunciando eso cuando, en plena movida en el marco de la gigantesca movilización ayer durante el paro en el puente Pueyrredón, empezaron a llegar mensajes parecidos al teléfono de Miriam, todos con una misma línea, haciendo referencia a la dictadura, a vos te queda poco, fotos de Videla guiñando el ojo, etcétera. Y en el curso de la tarde, cuando logré entrar, porque pude llegar a mi oficina y acceder al Twitter para justamente mandar un par de posteos vinculados con esta situación del compañero y la compañera, me encontré con una tandita dirigida a mi persona, en un caso con la misma foto de Videla guiñando el ojo, en otro caso un mensaje directo por tweet con alguna mención a si mi mamá tomaba lavandina mientras estaba embarazada, y el mensaje bien claro de esta reivindicación del terrorismo de Estado con algo así como qué lástima que Videla no te dio más cariño, no te dedicó más cariño, muy en el mismo tenor que los anteriores, motivo por el cual obviamente salimos en bloque con la denuncia pública, con el repudio desde el conjunto de organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, del que formamos parte tanto Correpi como el CEPROD, porque entendemos que esto, más allá de los individuos, de las personas, de lo que podamos representar públicamente los compañeros o yo, en el ámbito de la lucha política, de la lucha antirrepresiva, de la lucha por los derechos humanos, esto es un ataque colectivo al conjunto de quienes compartimos esa pelea y permanentemente nos manejamos en bloque para enfrentar la represión estatal. Uh-huh. María, hay personas en línea, podemos ponerlo también, con las amenazas que vienen sufriendo los docentes muy recientemente, digamos, ya hay personas que están dedicadas a estas tareas concretamente. Sí, no, claramente son profesionales de este tipo de movidas, de hecho por eso en el comunicado que sacó ayer Correpi hacemos directa referencia para enmarcar el hecho en el secuestro y las torturas y amenazas de la docente Corina Debonis en Moreno, un hecho de infinita mayor gravedad, pero que justamente es lo que nos permite ubicar a qué vienen estas señales respecto de nosotros, pero que no se pueden desvincular del marco general que vos señalabas al principio, donde claramente la represión, lo decimos siempre, tiene un valor instrumental para el aparato estatal, porque es la herramienta que les permite profundizar y garantizar la ejecución de sus planes de ajuste, de entrega, de saqueo, y esto viene muy reforzado en los últimos meses a partir del anuncio de los acuerdos con el fondo, a partir de lo que eso significa en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras, y por eso no es una cosa llamativa desde el punto de vista de la oportunidad, al contrario, está íntimamente relacionado con la coyuntura que estamos atravesando y que hace meses Correpi viene definiendo como verdadero estado de excepción con suspensión de derechos y garantías. Estos son delitos tecnológicos. ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Qué puede activar, obviamente, las denuncias que van a llevar adelante? ¿O qué debería hacer la justicia? ¿Y qué herramientas tiene el Estado para empezar a perseguir este tipo de delitos? Bueno, lo primero que tendrían que hacer es dar la orden de que quienes están haciendo esto lo dejen de hacer. Por supuesto, al mismo tiempo, están en perfectas condiciones de poder identificar la fuente. Si alguien tiene la tecnología para poder decir, más allá de los recursos técnicos que haya para disimular una IP o para modificar los metadatos de un mensaje, está claro que el Estado posee esa tecnología. De hecho, nos la usan cotidianamente, aunque todavía no se haya reformado en esa parte el Código Procesal Penal, en la persecución y hostigamiento a militantes populares, como lo hemos denunciado sistemáticamente desde septiembre del año pasado con la causa de los compañeros y compañeras detenidos después de la movilización al mes de la desaparición forzada de Santiago, o en las causas de diciembre de los detenidos y detenidas en las movilizaciones contra la reforma previsional. Entonces, que a esta altura del partido yo no haya recibido, o Miriam no haya recibido, o Nicolás no haya recibido una notificación de, estimado señor, todo lo que usted posteó en los medios que le llegó a su teléfono o a sus redes por mensaje privado salió de tal lado, es evidencia de que no hay absolutamente ninguna chance de esperar una actitud semejante de quienes son los responsables de estos ataques. Bien, ¿y cuáles serían los siguientes pasos, María del Carmen, más allá de las denuncias, que son obviamente que el paso primario para dar? Mira, nosotros creemos que esto es parte de lo que sucede en la vida militante de cualquiera de nosotros, sin que esto signifique naturalizarlo ni minimizarlo, que es peligrosísimo, por eso lo denunciamos públicamente. Lo cierto es que alguna experiencia tenemos, y eso es lo que nos permite, además, desde un lugar organizado, no a título individual, poder seguir adelante con todo lo que estamos haciendo y redoblar la apuesta, redoblar la lucha, y como decíamos ayer, acá no se rinde nadie. En lo concreto, hemos recibido una avalancha imposible de sistematizar, por eso hacemos el agradecimiento general de adhesiones, de apoyos, de solidaridades, de puestas a disposición de compañeros, compañeras, de todas las organizaciones que se te pueda ocurrir del campo popular. O sea, una cosa verdaderamente impresionante y que te hace sentir que efectivamente no estamos equivocados cuando decimos que no estamos solos, y nos parece que la forma de combatir estos hechos y de que traten de por lo menos bajar la intensidad a partir de la repercusión pública y el costo político que les implica, es redoblar el laburo en todos y cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra militancia. O sea, no porque esto hubiese ocurrido vamos a dejar de estar en las calles, al contrario, vamos a redoblar nuestra presencia en todos los lugares donde haya que estar. Es bien simbólico que justamente estos episodios se produjeran mientras estábamos movilizados en el marco del paro, por eso en mi caso, por ejemplo, tardé en advertirlos porque no estaba conectada no estuve conectada hasta la tarde. Además, en el medio de todo tuvimos audiencia por el juicio contra el policía de la ciudad que fusiló a Cristian Toledo, a Paragüita, en la Villa 21-24, así que tampoco en esas horas pude estar conectada. Creemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad de autodefendernos y, por supuesto, sí, en la necesidad de la denuncia y la exposición pública, porque la naturalización es parte de los mecanismos que ellos quieren imponer. Por último, aprovecho para pedirle, bueno, una mirada sobre la jornada del paro nacional, si considera que fue un punto de inflexión, fue un paro importante, fue uno más. No, fue este cuarto paro nacional contra el gobierno de Macri, tuvo una masividad absoluta. De ninguna manera la altísima adhesión que tuvo en todos los sectores, tanto públicos como privados, tuvo que ver con la falta de transporte, porque lo cierto es que de alguna manera llegamos a todos los distintos cortes y actividades y movidas que hubo durante el día, en el Posadas, en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en los distintos ámbitos en los que, no solamente aquí en el área metropolitana, sino también en el resto del país, nuestros compañeros de Correpi y mis compañeros de Poder Popular estuvieron movilizados en Mendoza, en Mar del Plata, en Córdoba, en Rosario, en distintos lugares del país, Yo creo que fue una gran muestra de la capacidad de movilización que tenemos y también una respuesta muy adecuada y muy a la altura de la gravísima situación que estamos enfrentando, que requiere de todos y todas, por un lado, la mayor unidad de acción para enfrentar de conjunto los ataques contra el pueblo trabajador, al tiempo que se trabaja en la construcción de una alternativa, de una salida auténtica y propia para las y los trabajadores. Le agradezco el contacto, como siempre. Al contrario, salud. La palabra de María del Carmen Verdú, abogada de Correp. Y bueno, entre las personas que fueron amenazadas vía redes sociales,